mis ojos casi ciegos, de tanto ver los tuyos, ya no se atreven a fijarse en otra cosa. Mis manos al tomarte moderan tu cintura y brillan luces de colores en tu pelo. Suena la canción y trae con su melodía el momento más hermoso que se pueda imaginar. Mírame, ámame, ven junto a mí. Esta canción es para ti. Báilala, siéntete dueña de mí. Todo el lugar es para ti. Mírame, ámame, ven junto a mí. Esta canción es para ti. Solo nuestro. La noche sigue andando, las luces decorando, y el escenario de este amor que están haciendo. Suena la canción y trae con su melodía el momento más hermoso que se pueda imaginar.